Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Amable audiencia de Radio UV, sean bienvenidos todos al concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa correspondiente a este viernes 8 de marzo de 2019, dentro de la primera temporada. Soy Paco Aragón y les saludo con muchísimo gusto y celebramos mucho que nos estén sintonizando a través de la frecuencia del 90.5 de frecuencia modulada Radio UV, también en la aplicación Radio UV y también por la red en www.uv.mx/radio/transmisión. También reciben el saludo cariñoso de quienes hacemos posible esta producción en vivo. Me refiero al maestro Antulio García, que se encarga de la producción, al ingeniero Edgar Vallejo, quien se encuentra en los controles técnicos, también al ingeniero de audio Benjamín Castro Carreta, quien está ya listísimo para hacer la mezcla correspondiente de este concierto. Y también saludamos a nuestro personal de Clavijero 24. Saludamos con muchísimo cariño a Brenda Coronado, que se encuentra justamente pendiente para asignar la pauta respectiva, que como ustedes saben, siendo una radio que ocupa el ámbito radioeléctrico de nuestro país, como otras radiodifusoras, tenemos la obligación de pasar una pauta del gobierno federal. Entonces, Brenda Coronado se encarga justamente de hacer esto para que entre en tiempo y forma. Saludamos también a Joel Bonilla, quien se encuentra en los controles técnicos de la cabina de transmisión de Clavijero 24, que es la sede de Radio Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz. Y por supuesto también saludamos a nuestras radios hermanas que llevan la señal de este ejercicio musical radiofónico. Me refiero a la Radio Universidad Autónoma de Chihuahua y también a la Radio Nacional de Colombia, que llevan hasta esas latitudes lo que acontece en el ámbito musical en Xalapa, Veracruz, sobre todo en el ámbito sinfónico con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que, le reitero, este año está festejando el 90 aniversario de labor ininterrumpida. Y es por eso que Lanfranco Marcelletti, el director titular de nuestra querida orquesta, ha programado jornadas muy interesantes, como es el caso de esta noche. El programa lleva por título El Anillo de Wagner y corresponde a una obra también titulada El Anillo sin Palabras. Es una síntesis sinfónica de Lorin Maazel, quien fue un director de orquesta, violinista y compositor muy importante, de recientemente fallecido, estoy hablando de por ahí 2014 más o menos, y quien se dio la tarea de hacer una síntesis de esto que es la grandilocuencia musical de Richard Wagner. El programa, le comento, se llama El Anillo de Wagner y tiene que ver con esta síntesis sinfónica que hizo este director que le comento. Lorin Maazel fue un renombrado director de orquesta, violinista y compositor, y es a quien debemos el haber sintetizado El Anillo del Nibelungo de Richard Wagner de aproximadamente 15 horas y lo redujo a tan solo una obra en lo que se conoce como El Anillo sin Palabras. Y esta obra, déjeme comentarles, querido auditorio, que es un estreno en Xalapa. Y eso evidentemente pues también le da una connotación muy interesante y una significación importante en el marco del 90 aniversario de labor ininterrumpida de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Bueno, le comentaba, Lorin Maazel fue quien redujo de las 15 horas a tan solo una, en lo que se conoce como el Anillo sin Palabras, ya que la obra original es una ópera épica que consta de cuatro partes que forman el anillo. Ahora, ¿por qué existe el Anillo sin Palabras? Hay un antecedente importante. Esta obra existe porque una compañía discográfica en 1987, más puntualmente la compañía discográfica Telarc, preguntó a Lorin Maisel si era posible reducir las 15 horas de música de El Anillo del Nibelungo a lo que dura un CD, o lo que conocíamos como CD, que aproximadamente podíamos escuchar 80 minutos de música. Y Lorin Maisel no dudó y recordó lo que en algún momento, estamos hablando allá en 1960, le había comentado Wieland Fagner, quien era, aparte de un músico, era nieto de Richard Wagner. Y él le comentaba a Lorin Maisel que la esencia de esta pieza, se refería al Anillo del Nibelungo, se encuentra después de todo en la orquesta. Él hablaba del subtexto, el subconsciente universal que liga a los personajes de Wagner. Para el nieto de Wagner, la orquesta es el manantial de donde brota todo el anillo. Y Lorin Maisel comprendió estas palabras cuando dirigió El Anillo en Berlín, estoy hablando cuando dirigió esta ópera, El Anillo del Nibelungo, en el año de 1965. Y se dio cuenta que justamente lo que le había dicho el nieto de Wagner, el que la parte orquestal es en sí el anillo y que está encriptado en un código musical. Y para esto, bueno, se impusieron condiciones estrictas para realizar esta adaptación. Tenía varios puntos que eran importantes notar. La música debía desenvolverse sin pausas y debería seguir la trama en cada detalle, desde la primera nota hasta el último acorde, y cada nota debía haber sido escrita por Richard Wagner. Esta pieza fue un éxito por sí sola, y bueno, es lo que vamos a escuchar esta noche con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y haciendo más contexto de por qué surgió esta obra, reitero que en el 60, 1960 del siglo pasado, el Lorin Maisel tenía 30 años, el había nacido en 1930 y, como le comentaba al principio de la transmisión, murió en 2014. Y dirigió por primera vez en el Festival de Bayreuth el último reducto de lo que podría llamarse la Wagnerolatría. Y para entonces, Wieland Fagner, que era uno de los directores escénicos más importantes del siglo XX y nieto de Richard Wagner, había revolucionado las puestas en escena de las óperas de su abuelo, incluso utilizando recursos minimalistas y psicológicos que desataron evidentemente las críticas de los puristas. Wieland creía profundamente en el poder de la música de Wagner para transmitir los mensajes codificados de sus libretti, a una costa de las tradicionales y majestuosas puestas en escena. Durante un ensayo en Beirut de El Anillo, Wieland sorprendió a Lorin Maisel cuando le dijo: la orquesta es donde está todo el texto detrás del texto. Lo que comentaba, el subconsciente universal que enlaza uno a uno a los personajes de Wagner y con el protoego de la leyenda. La teoría de Wieland era que la orquesta de Wagner era la fuente esencial. Y fue hasta 1965, mientras montaba el ciclo completo del Anillo en la ópera alemana de Berlín, cuando Lorin Maisel cayó en cuenta de la profundidad del pensamiento de Wieland, comprendiendo que la partitura orquestal del Anillo de Wagner era el anillo en sí mismo, codificada en sonidos, decodificada, se convertía en historia, leyenda, canción, filosofía, en incontables alusiones cósmicas y matices humanos. Evidentemente debe haber sido un gran trabajo el que hizo Lorin Maisel para poder reducir toda esta grandilocuencia musical de Richard Wagner y de su ciclo El Anillo del Nibelungo a tan solo 75 minutos. Y como le comentaba, fue en el año de 1987 cuando la prestigiosa discográfica Telarc le pidió a este director realizar una síntesis de El Anillo del Nibelungo en una versión que redujera las 15 horas de música a los 74 minutos que cabían en un disco compacto de audio. Y la idea de la discográfica era llevar la magia de los monumentales dramas musicales wagnerianos a un nuevo público de melómanos. Y es así como, con las ideas musicales de Wieland Wagner en mente, Maestro aceptó el reto imponiéndose cuatro condiciones esenciales. Eso es importante que lo reitere nuevamente. La síntesis debía ser fluida, es decir, sin palabras, y cronológica, comenzando con la primera nota de El Oro del Rin y terminando con el último acorde de El Ocaso de los Dioses. Las transiciones tienen que ser armónicas y periódicamente justificables. Los contrastes deben ser proporcionales a la longitud de la obra. La mayor parte de la música escrita originalmente para orquesta sin voz debe ser usada, agregando aquellas secciones con líneas vocales esenciales para la síntesis, solo cuando la voz pudiera ser doblada o reproducida por un instrumento. Cada nota debe haber sido escrita por Fagner. La empresa no era nada fácil, evidentemente, sin embargo, Lorin Maxwell encontró una solución adecuada, recurriendo a los numerosos leitmotivs, que son los fragmentos musicales que se repiten una y otra vez y que hacen referencia a escenarios, emociones o personajes, utilizados por Richard Wagner. Y es así como nació El Anillo sin Palabras en 1987. Pues bueno, esto es un, digamos, una breve comentario que tenemos en el programa de mano, como para contextualizar cómo se hizo esta síntesis sinfónica y qué es lo que vamos a escuchar en un estreno en Jalapa de esta obra, pues impresionante. De por sí, el ciclo El Anillo del Nibelungo de Richard Wagner es realmente grandilocuente, pues ahora vamos a escuchar su música en una reducción que al parecer es bastante, bastante lograda. No hay que olvidar que el legado de Richard Wagner es tan amplio que no solo alcanza a la música, sino también al teatro, la escenografía, el ensayo, la interpretación mitológica, por mencionar solo algunas áreas. Pero indudablemente, lo que más trasciende es su invención del drama musical, producto culminante del romanticismo. Combinatoria de música, danza, poesía, pintura, escultura y arquitectura. Y uso de los leitmotivs, como le comentaba, como sonoros hilos conductores que enfatizan la acción en una escena. Este wagneriano cauce creativo ha desembocado e influido naturalmente en un arte donde la banda sonora, o soundtrack, como conocemos a la música de las películas, la música incidental, o scores, apuntalan dramas contemporáneos, y donde eminentes compositores como Ennio Morricone, Hans Zimmer y John Williams musicalizan formas modernas de la ópera y el teatro y lo que podríamos llamar ese milagro que llamamos el cine. Pues bueno, ya estamos a breves minutos de escuchar esta obra tan interesante, y como le comento, es un estreno en Jalapa, una obra que cumple muy bien en el marco del 90 aniversario de labor ininterrumpida de nuestra querida Orquesta Sinfónica de Jalapa. En ese momento entra el director titular, Lanfranco Marcelletti, y vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir al respecto de esta obra que vamos a disfrutar en breves minutos. Vamos a escuchar a Lanfranco Marcelletti. Esta es una noche muy especial porque el programa de hoy vamos a escuchar una síntesis de lo que sería El Anillo del Nibelungo de Wagner. Estas son cuatro óperas que él escribió y le llevó más de 25 años, prácticamente 26 años para dirigir. Incluso este año se celebran los 150 años del estreno de la primera de ellas, que se llama El Oro del Rin. En 1876, en Bayreuth, que es el templo de Wagner, donde Wagner construye un teatro de acuerdo a sus propias necesidades. Es un teatro único donde la orquesta está abajo del cantante. Y por estar abajo, Wagner pudo utilizar una orquesta enorme, enorme. O sea, como ven aquí, hay 8 cornos, hay instrumentos nuevos, la trompeta baja, el trombón, un nuevo trombón contrabajo, un trombón contrabajo, y todos esos instrumentos que él mismo crea para justamente poder expresar sus ideas. Las cuatro óperas hablan de, basado en cuentos nórdicos, tanto nórdicos como escandinavos, como nórdicos alemanes. Él utiliza para crear lo que hay de interesante en Wagner, que yo pienso que es una persona muy polémica. Wagner como persona no era la persona probablemente que me gustaría como amigo, porque era una persona racista, era sexista, era todos los istas que ustedes pueden querer crear. Quién sabe fue de las personas que más escribió sobre él, después de Jesús, Shakespeare. Algunos, miren las notas, es muy interesante, que era un personaje realmente muy polémico. Pero cuando uno hace su música, es por eso que esas personas sobreviven, es la grandeza de la genialidad que el hombre tiene. Las cuatro óperas duran aproximadamente 15 horas, 16 horas. Así que las personas que van a ver El Anillo tienen que estar 4 días en Bayreuth, porque son 4 noches. La primera noche no es considerada una ópera, es considerado un preludio. Dura 2 horas y media, 3. Después los otros son 4 horas y media, 4 horas y 40, y así va aumentando. Y la historia se basa justamente en la... espero que ustedes puedan, voy a dejar, pedir que la luz estuviera encendida para que puedan leer mientras escuchan. Es muy importante para entender lo que se pasa. Una cosa que hay dos cosas interesantes en Wagner. Primero, él crea lo que se llama el Gesamtkunstwerk, que quiere decir la obra donde la persona se encarga de todo. Él escribía el texto, la música, el vestuario, la iluminación, todo. Incluso él construyó el teatro. Prácticamente nadie ha hecho más esto, aparte Wagner. Y otra cosa que hacía él, muy interesante, que en la obra hay motivos pequeños, pararam, pam, pam, o cosas pequeñas, que son, la verdad, están describiendo o un personaje, o una situación, o un elemento. Por ejemplo, la lanza de Wotan, que era el rey, tiene su propio motivo. El hecho que los dioses van a morir todos, ti, pam, pam, param, pam, pam, pam, eso es el motivo del ocaso de los dioses, ¿no? Y toda la pieza habla de la ambición humana, la ambición versus el amor. Y eso pienso que va a ser algo siempre muy contemporáneo en el ser humano. Y otra cosa, esas dos cosas de crear todo y tener esos motivos, hace que la verdad... Para mí, personalmente, después de haber estudiado esta pieza por un tiempo ya, es que la ópera de Wagner sucede en la orquesta. El cantante canta, incluso la escrita está hecha de una manera que uno puede entender el alemán. Uno, si realmente habla alemán, el cantante es bueno, se lo entiende porque él no pone notas tan fuera del común para cantar, pero es en la orquesta que todo el drama sucede. Y ahí, Lori Mazel, que fue un director americano, de origen europea, pero americano, estaba en Bayreuth, y Wieland, que es el nieto, porque la familia Wagner hasta hoy mantiene el teatro, son los propietarios del teatro. Dice, oye, empieza a hablar eso en la cosa de la orquesta, y Lori Mazel, en 87, tiene la idea de crear una síntesis de las partes orquestales más importantes. Naturalmente la familia de Wagner puso unas condiciones, que él no tenía que cambiar notas, que tenía que ser fluido, que tenía las óperas que están en la orden. En ese sentido, él ha hecho un trabajo magnífico, porque Mazel no cambia una nota de la partitura. Todas las transiciones él pensó muy bien, de manera que no cambiara nada. Hay 3 momentos que él escribe la parte del cantante en la orquesta, pero hay momentos que hay muchos cantantes y no vamos a escuchar cantantes y no, la verdad no vamos a echar de menos, porque la música está diciendo todo. Así que quisimos escribir para ustedes una manera para leer. Son 4 partes, pero no se para, va del inicio al final. Y de ahí se cuenta un poco esa historia tan magnífica, tan difícil de poner en escena. La puesta en escena es un reto para cualquier director de escena. Y muestra también la genialidad de alguien de poder escribir, porque Verdi, Puccini, el propio Rossini que conozco, el drama está en el cantante, pero en Wagner el drama está aquí. Y por eso que esta idea de Mazel es genial, porque yo pienso que aún sin cantante podemos entender la grandiosidad de esta música. Muchas gracias. Ah, la próxima semana la segunda de Mahle, otra, y ya no vamos a estar, vamos a repetir el concierto mañana, también el viernes y próximo sábado, pero en dos semanas vamos a estar en el Tajín, y en el final de marzo vamos a estar en México, así que no nos van a ver aquí el viernes. Muchas gracias. Pues bueno, ya ahí tuvieron al maestro Lanfranco Marchelletti, quien es el titular de la Sinfónica de Jalapa, redondear con sus comentarios lo que les estuve compartiendo en el programa de mano y en algunas notas respecto a este programa. Lo que escuchamos es el oboe, que indica que la orquesta debe afinarse en esa nota, que es un la de 440 Hz, y que la indica el concertino, que es el maestro Mijail Medved, el primer violín de la Sinfónica de Jalapa. Y esto nos indica que vamos a escuchar esta obra, que es un estreno en Jalapa, El Anillo sin Palabras, música de Richard Wagner, en una síntesis del director, compositor y violinista Lauren Maelzel. Le voy a dar la forma de contacto. Le comento, no vamos a hacer más comentarios al respecto, dado que es una sola obra y dura aproximadamente 75 minutos. Entonces, la forma de contacto es 2281-040477 para que nos envíe un mensajito y nos comente si está disfrutando este concierto. Como le comento, es un estreno en Jalapa. Y bueno, para que nos haga felices saludándonos. De verdad que nosotros agradecemos muchísimo que se tome el tiempo para sintonizar la radio V y para enviarnos un mensaje en esta jornada radiofónica que, créanme, nos implica pues mucho interés y mucha entrega. Bueno, ya está la Franco Marchelletti. Dispongámonos a escuchar entonces El Anillo sin Palabras, una adaptación sinfónica de Lauren Maelzel de la música de Richard Wagner. 90.5 de frecuencia modulada, Radio V. Escuchemos.

Escuchamos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción del maestro Lanfranco Marcelletti, esta obra titulada El Anillo sin Palabras, una reducción sinfónica a cargo del director de orquesta, violinista y compositor Lorin Maazel, de la música de Richard Wagner. Una audición que es un estreno en nuestra ciudad, interpretada magistralmente por la Orquesta Sinfónica de Jalapa y la cual hemos llevado a través de la frecuencia del 90.5 de FM por Radio UV y también por la red y en www.uv.mx/radio/transmisión. Soy Paco Aragón, nos vamos y nos despedimos de usted esperando que lo haya disfrutado ampliamente. Esperemos que nos acompañen el próximo viernes a partir de las 8:20 de la noche para llevar otro concierto en vivo de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Muchas gracias. Buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana, Ernesto Colino. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Si te vas a marchar.

conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Los sentimientos opacando mi pensar, dando a mi existencia ondas vagas sin final, largos días sin luz, fiel larga noche ocupan mi corazón. Solo tu presencia puede dar luz a mi ser. Cuando al fin te vayas, dejarás mi amanecer de largos días sin luz, de largas noches ocuparán mi corazón. Porque al partir dejarás un vacío en mi ser. Pero mi deseo de vivir.